música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Comenzando la jornada, bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Arrancamos dando cuenta del tiempo que ya se empieza a notar a propósito el otoño. En todo caso, para la jornada de hoy, temperaturas entre 14 y 26 grados. Pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con la bolsa. El euro se cotiza por debajo del dólar, 0,98. Y el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $95.61. Cae un 0,57%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 7,968 puntos, lo que representa una caída del 0,38%. De inmediato les compartimos titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy. Partidos políticos y organizaciones no gubernamentales exigen aclarar la tragedia de Melilla. Recordemos donde murieron 37 migrantes tras una investigación de la BBC que cuestiona la labor de la policía. Por otra parte, un centenar de organizaciones proponen medidas para el trato digno a las personas migrantes muertas en el mar. Del otro lado del Atlántico, venezolanos en México no quieren ser repatriados y buscan llegar de algún modo a Estados Unidos. En lo que tiene que ver con deportes, en la jornada de Champions, el Real Madrid, vigente campeón, goleó 5-1 al Celtic y pasó como primero de grupo. Entre tanto, el Sevilla no pudo y cayó ante el Manchester City 3-1. Tendrá que resignarse en la Europa League. En materia de espectáculos, nos quedamos con un gesto solidario del maestro Rubén Blades, que estará ofreciendo un concierto solidario. Escuchamos precisamente en nuestro saludo musical una de sus obras más importantes, Amor y Control. ¡Feliz día! Gracias por acompañarnos. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades. Y es que estamos entrando en una época del año donde parece que se ablandan los corazones. Blades estará ofreciendo un espectáculo a beneficio de la Fundación Danilo Pérez, en que promueve el desarrollo humano. Será exactamente este 7 de diciembre en el Hotel Sheraton de Panamá. Gracias al maestro Rubén Blades, vinculándose siempre con acciones solidarias. En este caso, la causa, la Fundación Danilo Pérez. Pero en el fondo es por el desarrollo humano de los jóvenes, ya que desarrollo humano sostenible a través de la música es lo que promueve esta fundación. Feliz mañana y gracias por acompañarnos. Esta canción se ha convertido prácticamente en un himno. Promueve la solidaridad, refleja ese sentimiento por la familia y es una enseñanza en términos generales. Una obra maestra donde las haya. ¡Qué bien! Rubén Blades arrancando aquí el Café Mañanero correspondiente a este jueves 13 de noviembre. Vamos con nuestro monólogo de actualidad que tiene que ver con la mirada a distintos hechos noticiosos y, por supuesto, nuestro punto de vista. La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, condenaba a última hora de ayer el asesinato de una niña y, lo más triste, por cuenta de su propia madre. Y lo ha hecho después de recibir críticas de parte de partidos políticos como Vox y el propio Partido Popular. Quizás no actuó con la misma ligereza o prontitud que lo hace en otros casos cuando se trata de violencia machista. Aquí se trata de violencia intrafamiliar. Hay que mostrar desde luego coherencia en el rechazo a la violencia intrafamiliar, donde cabe justamente la violencia machista. Por eso ha tenido que esperar justamente las críticas de la oposición o de sus partidos rivales para condenar este hecho. No por ser mujer quien cometa el hecho es menos importante. De por medio estaba nada más y nada menos que la vida de una niña. Los menores, por supuesto, que se merecen la protección del Estado y de toda la sociedad, y mucho más de parte de sus progenitores. Hay que mostrar coherencia y en el mismo tiempo. Escuchemos precisamente a Irene Montero en el día de ayer. Violar a una mujer para agredir sexualmente a una mujer necesita hacerse pasar por una mujer. A las mujeres no nos ponen en riesgo las personas trans, nos ponen en riesgo la desigualdad salarial, la sobrecarga de cuidados y los agresores machistas. Y ustedes, con su discurso negacionista de la violencia contra las mujeres, se convierten en cómplices de esos agresores machistas porque normalizan su violencia. Y con su discurso LGTBI-fóbico normalizan y legitiman también que luego haya un desalmado que mate a un joven al grito de maricón. Y miren, dejen de enfrentar a las víctimas. Todo el cariño y el respeto ante el dolor de esa familia y los seres queridos de la criatura asesinada en Gijón. Nosotras vamos a luchar siempre contra todas las formas de violencia contra la infancia. Ahí tienen la ley de lucha contra la violencia contra la infancia, a la que ustedes votaron en contra. Nosotros hacemos leyes, ustedes generan odio. Y sí, seguiremos protegiendo a las madres protectoras y seguiremos luchando también contra la violencia machista contra la infancia. Dejar de último la violencia contra los niños. La violencia intrafamiliar que afecta a los niños demuestra una incoherencia por parte de la ministra Montero. Los niños son prioridad. A propósito, toda nuestra solidaridad para la familia de esta niña de apenas 6 años. Repito que fue asesinada por parte de su propia madre. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico para dar cuenta también de hechos noticiosos. Hombre, siguen las protestas en Brasil por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro, el presidente que se niega a aceptar en los resultados electorales que le dieron la victoria a su contrincante Luis Inácio Lula da Silva. Hay bloqueos en muchas ciudades del país y nos preguntamos, ¿hasta dónde llegarán las protestas de Bolsonaro o de los suyos? Se valora el llamado que le ha hecho para que a sus seguidores, para que esas manifestaciones sean pacíficas. Y se valora también el hecho de que anunciara que respeta la Constitución. Pero nos preguntamos por qué es precisamente la preocupación de los brasileños. Y al ser Brasil un país muy importante en la región, ¿hasta dónde llegarán estas protestas? Y seguimos también esperando la interpretación de sus palabras. ¿Qué significa respetar la Constitución según él? Seguimos en el continente americano. Ayer dábamos cuenta de las medidas que ha decidido tomar el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ante la violencia por parte del crimen organizado que está soportando su país, especialmente en las ciudades de Guayaquil, Ambato. Nos llegaba a propósito ya un parte muy importante en esas operaciones que está lanzando contra el crimen organizado. Escuchemos al propio mandatario ecuatoriano. Fuimos atacados deliberadamente por sabotajes y atentados terroristas orquestados por narcodelincuentes. Esos ataques buscaban generar miedo y caos, pero no lo han logrado. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estamos desplegando todas las acciones necesarias para enfrentar este enemigo, el crimen organizado y el narcotráfico. Nuestro objetivo, recuperar la paz. Nuestras acciones decididas nos han llevado a la captura de más de 300 toneladas de droga, a la desarticulación de bandas narcodelictivas y de extorsión. Los operativos de ayer y hoy fueron realizados en cárceles y en las calles. Se han capturado a 53 delincuentes a quienes llevaremos a la justicia para que paguen por sus fechorías. Que sepan los narcodelincuentes que no nos temblará la mano, y sepan que quienes estén del lado de los delincuentes tendrán el repudio de todos los ecuatorianos. Hoy, mi principal preocupación es que ustedes puedan vivir y trabajar tranquilos. Quien quiere bien al Ecuador, quiere que vuelva la paz. Quien quiere bien a nuestro país, nos quiere unidos por un verdadero encuentro nacional. Las palabras de Guillermo Lasso, ya el primer parte, 24 horas después de lanzar un operativo en contra de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de droga. Bien por Lasso, pero sobre todo bien por Ecuador, que se merece la paz, la tranquilidad. Al otro lado, decir, en Colombia, lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro es negociar con estas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de droga, llámese guerrilla, disidencias, y les está haciendo unas concesiones impresionantes. Solamente falta que alguien levante la mano y diga que es un criminal para empezar a negociar. No se sabe todavía a cambio de qué. Claro, Gustavo Petro es guerrillero, no le queda otra cosa, como no tiene autoridad moral para mirar a los ojos al ciudadano de bien, pues está haciendo ese tipo de concesiones en nombre de una paz total que todo el mundo sabe que no va a llegar. No podemos ser ingenuos. No va a llegar porque el negocio de la droga es muy rentable, y sobre todo cuando se deja actuar libremente. A propósito, ha desaparecido del discurso de Gustavo Petro y de todos los suyos los líderes sociales que han venido siendo víctimas por parte justamente de las organizaciones criminales. Oigan bien, 17 líderes sociales han sido asesinados en el último mes en Colombia. 17 líderes sociales. El País, de acuerdo con lo que publica justamente el diario El País de España, sigue siendo el más letal para los defensores de derechos humanos, y recoge precisamente información de Amnistía Internacional. En el discurso del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta y de sus ministros y los senadores de el pacto histórico, el movimiento que lo llevó al poder, no aparece ya por ningún lado el tema de los líderes sociales. Ahora anda con la letanía del medio ambiente. Sí, a eso recurre. Y precisamente acaba de salir el informe sobre el impacto del calentamiento global, y Colombia está entre los países menos impactados. La primera región del mundo es Europa. Sin embargo, las intervenciones de Gustavo Petro se centran en el cambio climático. Vemos también que el dólar ya sobrepasó los 5,000 pesos. 5,000 pesos. Y mucho tiene que ver, sí, las circunstancias del mercado internacional, pero también tienen un peso muy importante las decisiones que ha venido tomando el gobierno de Petro. De manera que los resultados en materia de seguridad no aparecen, de acuerdo con el balance del último mes, 17 líderes sociales asesinados. Y en lo que tiene que ver con economía, todo apunta a que el país va hacia una recesión y no se está haciendo nada o muy poco, no es suficiente. Y a propósito del precio del dólar, nos preguntamos, ¿cuál será el techo? ¿Cuál será el techo? ¿Y qué representa el incremento del precio del dólar? Colombia es un país conectado con el mundo, es una de las características. Y tiene que comprarle a Europa, tiene que comprarle a Estados Unidos, tiene que comprarle al mundo entero. Y esto significa que todo lo que se compra en el exterior va a tener que subir de precio en el país. Sí, los precios en general se van a ver incrementados. Ya de por sí, interiormente, pues se va a implementar una reforma tributaria que va a subir el precio de muchos productos, incluidos los fertilizantes. En fin, de manera que el panorama para la sociedad colombiana y en particular para la economía no es nada positivo, sobre todo por lo que viene haciendo el gobierno, que es nada para contrarrestar la subida del precio del dólar, porque muchos expertos coinciden en que perfectamente se podría hacer algo para evitar esta situación. No del todo, porque todas las economías del mundo se están viendo afectadas por las circunstancias económicas tras la pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que tiene mucha culpa el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, dejamos hasta aquí el monólogo de actualidad, nuestra reflexión acerca de lo que ocurre en España y América Latina. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. Ya regresamos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero y a continuación damos un repaso a las noticias más importantes en materia de inmigración. En España, el Partido Popular, Unidas Podemos y Bildu, así como diferentes organizaciones no gubernamentales, han exigido que el Ministerio del Interior aclare la tragedia ocurrida el pasado 24 de julio en la Bahía de Melilla, al considerar que un reportaje de la BBC pone en tela de juicio la versión de este ministerio. Al menos 23 inmigrantes murieron durante un intento de asalto masivo a la valla ese día. La BBC publicó un reportaje sobre lo ocurrido en la frontera entre Melilla y Nador, en el que la cadena británica asegura que la policía española vio y no impidió que decenas de migrantes murieran en el perímetro fronterizo. El Partido Popular ha exigido que Interior remita al Congreso de los Diputados las imágenes de la tragedia, al considerar que el reportaje de la BBC pone, repito, en tela de juicio las explicaciones del ministro Grande Marlaska. Siguiendo con más noticias en materia de inmigración, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, solicitó en octubre a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, más información sobre lo ocurrido el 24 de junio de este año en la Bahía de Melilla, donde al menos 23 inmigrantes murieron, según la versión oficial, pero según organizaciones no gubernamentales serían 37, y aún no la ha recibido, según ha informado a la agencia Europa Press, fuentes de la institución. De América Latina, mientras los gobiernos de México y concretamente de Sonora, estado mexicano, en el norte del país, buscan repatriar a inmigrantes desde la frontera hacia Venezuela, los indocumentados afirman que regresar a casa no es opción porque serán tratados como traidores a la patria y advierten que prefieren morir buscando el sueño americano que de hambre. Las noticias más importantes en materia de inmigración. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad. Estamos escuchando a Ever Vargas, artista que estará el próximo 10 de febrero en Valencia, celebrando San Valentín. Y es el artista ideal precisamente para celebrar semejante fecha. 10 de febrero en Valencia. Ya mucha gente está haciendo las reservas respectivas, de manera que nos preparamos con todo para un gran concierto. El rey del sentimiento vallenato, Ever Vargas. No lo olviden. 10 de febrero en Valencia. Recorriendo el camino sin ti. Esta es tu radio. Esta es Latinos FM. Siente tu música. Siente tu música. El café mañanero avanza. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con los segmentos de nuestro programa. Ya está con nosotros Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica del día. El medio ambiente es precisamente una de nuestras grandes preocupaciones y uno de los grandes retos de la sociedad. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes conectados a esta hora en el Café Mañanero. La noticia ecológica del día es que, según un nuevo estudio, Europa se ha calentado el doble que la media mundial en las últimas 3 décadas. El nuevo estudio de la Organización Meteorológica Mundial y Copernicus afirman que la región del planeta en la que ha aumentado la temperatura más rápido, por lo menos en los últimos 30 años, se trata del continente europeo. Las temperaturas en Europa, sí, es como rebasan más de el doble que el promedio mundial en 0.5 grados por década entre los años 1990 y 2021, lo que preocupa sumamente, ya que el resultado de este incremento de temperaturas se han perdido ya 30 metros de espesor del hielo en los glaciares alpinos y preocupa de que la media pudiera aumentar o triplicarse en estos próximos 10 años. El calentamiento global que está golpeando fuertemente en Europa. Y yo creo que lo podemos comprobar perfectamente con las temperaturas que nos están acompañando. Ya estamos en el mes de noviembre y parece que estuviéramos empezando el mes de septiembre. Y la verdad es que octubre fue caluroso en toda regla, de principio a fin. Cada vez los inviernos son más cortos, pero a su vez son más fuertes. Eso también es producto del mismo calentamiento global, de que cuando hay frío, hay mucho más frío del que debería haber normalmente, y que cuando hay calor, se extienda mucho más. Y es por eso que durante esta temporada ha surgido el cómico término del veruño, que es la combinación del verano y el otoño. Aunque pareciera un juego, es algo sumamente serio, porque como bien dices, la temperatura de noviembre no debería estar en esta media, sino que se parece mucho más al final del verano que al principio del invierno. Así es. En todo caso, ya este fin de semana empezaremos a notar firmemente las temperaturas del otoño, pero hay que tener en cuenta que ya estamos prácticamente entrando en la parte final del otoño. Ya hemos consumido gran parte del otoño y prácticamente no lo hemos notado. Seguimos en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad. Un centenar de organizaciones han presentado un documento de medidas para un trato digno a las personas muertas y desaparecidas en los trayectos migratorios y a sus familiares con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos y del 34 aniversario de la llegada del primer cadáver de una persona que trataba de emigrar a España. Eso ocurrió el día 1 de noviembre del año 1988. Desde ese momento, la organización ha documentado la muerte o desaparición de al menos 12.000 personas en lo que corresponde al mar Mediterráneo. Primer sorbo de actualidad. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río. Adolfo nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la petición por parte de los Estados Unidos al gobierno de Gustavo Petro para que promueva la democracia y la rendición de cuentas en Venezuela. Y es que recordemos que aprovechando la reunión entre Petro y Maduro, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha indicado que los venezolanos merecen las mismas oportunidades que tienen los colombianos y además de otros pueblos de la región para elegir de forma democrática a sus líderes. Y es que recordemos que en la reunión entre Gustavo Petro y Maduro precisamente se ha buscado el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, uno de los asuntos que Petro quería abordar precisamente con Nicolás Maduro. Y es que el portavoz de la cartera de exteriores estadounidense reiteró el compromiso de su país para la restauración de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela y reiteró que el único camino es la negociación entre Maduro y la oposición. Y no olvidemos que desde el 2019 Estados Unidos es uno de los países que reconoce como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó. Y es que recordemos también que con la llegada de Petro al poder en Colombia, reconoce a Maduro como presidente legítimo, a diferencia de su antecesor, Iván Duque. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con esta petición que está haciendo los Estados Unidos de América, está poniendo quizás en aprietos a las negociaciones que tienen Petro y Maduro en estos momentos? Y también nos preguntamos, si no logra Petro lo que está pidiendo Estados Unidos, ¿podría llevar a algún desfase en las relaciones políticas y económicas entre los Estados Unidos y Colombia? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Escuchan el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Escuchen el Café Mañanero. Vamos ahora con un apartado muy interesante de nuestro programa. Se trata del calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlos? El día de hoy, jueves 3 de noviembre, en el calendario se celebra el Día Mundial del Sándwich, Jorge. A su vez, recordamos que cada 3 de noviembre, cada año, se conmemora el Día Internacional del Joyero y del Relojero. Y entre las efemérides del día, conmemoramos a su vez que hoy es el Día Internacional en contra de la violencia y el acoso escolar a nivel mundial. Mientras que entre los cumpleaños del día, celebramos el cumpleaños número 73 de la reconocida editora Anna Wintour, al igual que recordamos a 3 años de su fallecimiento al icónico Walter Mercado. Esto es lo más resaltante que tenemos en el calendario. Walter Mercado, de pronto no se conoció por acá, por Europa, pero en América Latina sí que era un auténtico personaje. Era, bueno, sobre todo para esta época del año, ¿no? Era muy recurrente porque le consultaban el futuro de los famosos, las personalidades. Las visiones del año que viene, sí. De lo que te puede traer la astrología en tu vida. Sí, era un astrólogo, ¿no? Efectivamente, y creo que hoy es un buen día si quieren saber un poco más de este reconocido personaje. Hay un documental en Netflix que reúne justamente esta etapa y los homenajes a su vida, que lo pueden disfrutar tranquilamente para recordar hoy que se cumplen exactamente 3 años de su fallecimiento. Carlos Angulo, que yo recuerde, es el primer vidente que recurre Netflix para abordar su biografía, ¿no? No sé. Y eso viene a explicar de que se trata de un personaje en toda regla, muy reconocido en América Latina, el gran Walter Mercado. Vestía generalmente de una forma muy luminosa, brillante, casi siempre. Yo creo que fue el primero que empezó como con un personaje. Ajá. Que después fue imitado en el resto de los países de Latinoamérica. Era el, si no estoy mal, ¿no? Originario de Puerto Rico, pero que se convirtió en todo un ícono en toda América Latina. Desde México hasta Argentina era un personaje sumamente reconocible. Como bien dice, sumamente citado y la gente estaba muy pendiente de él con sus predicciones, al igual que en esta época del año, lo que te podía traer el año nuevo. Y se hizo famosa con una frase muy reconocida también, que justamente es el título del documental, que es mucho, mucho amor, ya que era el mensaje que él mandaba siempre al terminar cada una de sus predicciones. Sí, mucho, mucho amor. El gran Walter Mercado. Y no escapa del radar de Netflix, que hace, ¿qué? Un biopic entonces. Un documental en el que justamente recobra estos últimos meses, de que no sabían que iban a ser los últimos meses de Walter Mercado, en los que en su originaria Puerto Rico y en la ciudad de Miami se le realizó un gran homenaje en el Museo de Miami, en donde se llevaban a cabo un reconteo de sus 40 años de carrera artística. Carrera artística o profesional. Bueno, el tema de la evidencia no corresponde al arte. O sí se podría considerar, está allí una línea difusa. En la línea del arte, yo diría más que sí, nada. Sí, tiene de arte. Tiene de arte. Por haber también sido un personaje televisivo. Sus 40 años frente a las cámaras de televisión en las que transmitió su programa, en el que siempre lo convirtió en este ícono latinoamericano que ha sido admirado. En el mismo documental podemos ver cómo personajes como Lin-Manuel Miranda, al igual que otros originarios de Puerto Rico como Ricky Martin, admiten que siempre formó parte de la idiosincrasia del país, y es por ello que quieren homenajearlo y justamente recordaron esos 40 años frente a los televisores de las familias puertorriqueñas. Bueno, el gran Walter Mercado, uno de los personajes de América Latina. Hoy también recordándolo aquí en el Café Mañanero, que se ha convertido en una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Nos trae un adelanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Avatar, El Camino del Agua, estrena tráiler que vislumbra grandes peleas. El Presidente, vuelve la serie que parodia la corrupción del fútbol mundial. Netflix estrenó Goles en Contra, la serie sobre el futbolista Andrés Escobar. Sharon Stone descubre que tiene un tumor tras un diagnóstico erróneo. Muere con 49 años Julie Powell, la escritora que inspiró Julia and Julia con Amy Adams y Meryl Streep. Bono, líder de U2, lanza su libro de memorias titulado Surrender. J Balvin recibirá el premio Impacto Latino por aporte a la salud mental. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Porque estamos escuchando al grupo Niche. La canción se titula Ganas. ¿En qué idioma hablas? Es de esas salsas románticas. El mejor estilo del grupo Niche, que le sigue rindiendo tributo a su fundador y quien también fue su director, el maestro Jairo Varela. Qué bien. Lo cierto es que el grupo Niche, después de la muerte del maestro Jairo Varela, le ha ido muy bien. Ha tomado las riendas de la agrupación su hija, Dina. La verdad es que lo está haciendo muy bien. Y aquí está sonando fuertemente el grupo Niche. Vamos rápidamente, Carlos Angulo, a dar cuenta de lo que pasa en lo que tiene que ver con la prensa, cómo viene hoy el diario El País, el diario El Mundo, la prensa latinoamericana. Es un repaso que hacemos todos los días en este espacio a los titulares de los principales periódicos. Es la forma de mantener actualizados a nuestros oyentes y televidentes, porque ahora también nos ven en el canal Latinos Televisión. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Ahí estamos, acompañándoles con algunos segmentos importantes. Y también estamos en redes sociales. Vamos a recordarle, por favor, Carlos Angulo, a nuestros oyentes, cómo nos pueden seguir en redes sociales. El Café Mañanero ahora es multiplataforma. Pueden escucharnos en radio de 8 a 10 de la mañana, vernos en televisión a partir de las 10 de la mañana en el canal 35 de la TDT. Pero si no tienes el tiempo para vernos en vivo, déjame decirte, Carlos Angulo, que también en PTV Cable. Exactamente. Es una plataforma 107. Que tiene tengo entendido, unos 22 mil suscriptores. Es mucho. El canal 107 en PTV. Así es. Y lo efectivo de los medios es que ya no hace falta vernos estando en vivo. Si no pudiste escuchar una entrevista, si quieres saber, enterarte de lo que sucedió el día de hoy, puedes también revisar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube. Ahí compartimos todo lo que son las secciones, las entrevistas, los distintos invitados. Todos los días en El Café con Jorge Rivera nos consiguen en Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto ahora también en TikTok. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Abrimos la prensa. Empezamos con El País de España. El gobierno admite en un informe interno el retraso en los fondos de la Unión Europea. Por otra parte, los socios aíslan al PSOE en las enmiendas en la ley trans. Fotografía de portada para las protestas en Brasil por parte de los seguidores del presidente Jair Bolsonaro, que se niegan a aceptar el triunfo de su contrincante Luis Ignacio Lula da Silva. Por su parte, el diario El Mundo titula: Feijóo pone en marcha un rearme ideológico a 5 meses de las elecciones para asegurar el triunfo del PP, mientras que, entre otros de los titulares, en la ciudad de Sevilla, la Hermandad de la Macarena exhumó los restos del general franquista Queipo del Llano durante esta madrugada. Vamos a América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada: Fernández se sumó a una nueva embestida de Kirchner contra jueces y fiscales. El diario El Mercurio de Chile: el gobierno del presidente Gabriel Boric propone que 6% adicional vaya al Fondo Administrativo del Estado y que haya libre elección respecto al 10%. Eso con respecto a los ejes de la reforma provisional que se están planteando en la nueva reforma económica para el próximo año 2023. Y ahora abrimos el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en su portada: reforma tributaria. Los artículos en que quedaron aprobados en el Senado. Siguiendo con otros titulares, el gobierno se queda con drogas. La rebaja producirá y distribuirá genéricos. Drogas La Rebaja es una cadena de farmacias en el país. Y hay más sobre la reforma tributaria. Denuncian un mico, lo que sería una trampa de megapensiones aprobadas en Cámara. Fotografía de portada: Millonarios se sacó la espina. Es el nuevo campeón de la Copa. El diario El Comercio de Perú: el Colegio de Periodistas de Perú denuncia que el Consejo de Ministros no ofrece una conferencia de prensa abierta desde el pasado 12 de octubre. La última conferencia con los miembros del gabinete, luego de que el fiscal de la Nación presentara una denuncia contra el presidente Pedro Castillo, no se les ha brindado nueva información y es por ello que se hace una denuncia oficial el día de hoy. Vamos ahora a la prensa de Ecuador, el diario El Expreso. El Plan Ecuador espera la venia de Estados Unidos. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. El Nacional de Venezuela: Estados Unidos le recuerda a Colombia, al presidente Gustavo Petro, que la crisis generada por Nicolás Maduro en Venezuela es grave para el resto de Latinoamérica. Entre otros de los titulares, Costa Rica, Colombia y Panamá anuncian que cerrarán los pasos informales, buscando así ayudar a Estados Unidos a frenar el tránsito ilegal de venezolanos en camino al país norteamericano. Mientras que, entre otras noticias en entretenimiento, el cantante Lazo, el músico caraqueño, formará parte del tercer álbum de duetos del ícono mexicano Juan Gabriel, luego de que se anunciase un nuevo álbum titulado Los Dúo, con colaboraciones con Gloria Trevi, Anahí, Charles Laboon y George Benson. Vamos ahora con los titulares del diario Libre de la República Dominicana. Solo el 30% de los casos de explotación sexual y comercial logra una condena en República Dominicana. La prensa de Nicaragua titula: después de 5 años, Daniel Ortega inaugura la cárcel de León, mientras que el régimen reduce el pronóstico de crecimiento de la economía con una mayor inflación, mientras que la tasa de empleo aún no se recupera para el próximo año. Gracias, Carlos. Y ahora, Adolfo Jiménez del Río nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos tremendas goleadas. La del Benfica al Haifa 1-6 y que lo pone primero en su grupo. Queda segundo el PSG de Mbappé, Neymar y Leo Messi. Un PSG que tendrá que esperar el lunes en el sorteo para ver con quién le toca de los grandes. El Real Madrid hizo sus deberes goleando al Celtic y quedando primero en su grupo. Es el único equipo español que está representando a este país. Y continuamos con la Europa League, porque ahí sí hay dos equipos españoles que van muy bien posicionados, el Betis y la Real Sociedad. Se juegan únicamente mantenerse en primera posición de sus grupos. Y en la Conference League lo mismo tendrá que hacer el Villarreal. Continuamos con el Master 1000 de París, porque Rafa Nadal está por fuera. Jugó totalmente desconocido. Alcaraz pasó y Novak Djokovic también está en la línea recta de los octavos de final. Continuamos con el homenaje de recibimiento a la Selección Colombia Femenina Sub-17, que se hizo con bombos y platillos en Bogotá, Colombia. Y el entrenador Scaloni, que está preocupado por la lesión de los Celso y de los argentinos de la Premier League, que se llegarán faltando solo una semana para el Mundial de Qatar. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, sobre la última media hora estaremos entonces con el desarrollo de esta y otras noticias. En este apartado también estaremos contactando con Giovanni García, analizando a propósito la actualidad deportiva. ¡Qué triste! Y por aquí tenemos dos artistas que nos estarán visitando próximamente. Bueno, les hablo concretamente de Luis Mateus. Sí, estará actuando en Valencia. Nos trae todas sus canciones románticas. Luis Mateus estará visitando Valencia próximamente en el marco de una gira que estará adelantando por Europa, y por supuesto la capital del Turia no se podía quedar por fuera de este tipo de giras que trae mucho sentimiento vallenato, y estará actuando entonces en esta ciudad. Luis Mateo, la cosa marcha muy bien. Será exactamente este 9 de diciembre. Atención, amantes del vallenato romántico, 9 de diciembre en Valencia. Luis Mateus estará junto a su compañero de fórmula, David Rendón. Es un espectáculo de Edward Producciones, N Producciones y el DN de la salsa. Vienen con todo. Atención al número de teléfono por si ya quieres hacer la reserva. Yo te aconsejo que lo hagas para que luego no te vayas a quedar por fuera. 654-681-572. 654-681-552. Luis Mateus en Valencia, vallenato romántico. Escucha, curador. Café Mañanero con Jorge Rivera. Latinos FM, mucha radio. Más música. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré, recuerden, en Valencia, exactamente. En la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Y estamos listos también para ofrecerles toda la emoción del fútbol, concretamente el Mundial, los compromisos de Ecuador, Brasil y, cómo no, hombre, la selección española de fútbol. Y en la gran pantalla que ha dispuesto Restaurante Yacaré. Pero antes disfrutamos esta Champions y esta liga, que están buenísimos para seguir, sobre todo el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid es el único que queda con vida en Champions. No pudo el Barça, no pudo el Sevilla. el Atlético de Madrid, ni se diga. Pero seguimos con la emoción del fútbol, porque si algo tenemos en la recta final de este año será fútbol. Ya en el mes de noviembre el Mundial, llega el Mundial. Parece mentira, pero no, ya lo tenemos aquí. Y lo vamos a disfrutar de verdad en Restaurante Yacaré. Más información para reservas, restauranteyacaré.es. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las redes? Lo más comentado por los usuarios en Twitter e Instagram a esta hora en España y el mundo: el bloque de Netanyahu ganaría las elecciones en Israel según los resultados preliminares que se dieron a conocer, al igual que la aplicación de Tinder está siendo entre lo más comentado en España, luego de que diversos usuarios estuviesen hablando con respecto a distintos catfish. El catfish se conoce como esta técnica de engaño. Luego sí. De que se conociese una noticia el día de ayer en el diario La Vanguardia, en el que se secuestró a una joven en Barcelona debido a una cita en Tinder que había resultado ser falsa. Es por ello que los usuarios cada vez comentan más acerca de cómo esta es una técnica del engaño, en el que las personas utilizan una foto de perfil falsa al momento de crearse. De entrar a la red social. Por ello es que están creando sumamente desconfianza con respecto al uso de estas aplicaciones de citas en el país. Entre otro de los nombres en el entretenimiento, el autor de la serie Sandman, el Neil Gaiman, el escritor estadounidense, anunció a través de sus redes sociales que Netflix ha dado el visto bueno para renovar la serie para una segunda temporada, anunciando así que empezarán a trabajar para lo que se conocerá a principios del año o finales del año 2023 como una nueva temporada de la nueva serie de Netflix Sandman. Mientras que entre lo más comentado en España de última hora es que durante la madrugada se hizo la exhumación de los restos del general franquista Queipo del Llano y Bodoqués Vecina en la Basílica de la Macarena en la ciudad de Sevilla, esto que forma parte de la nueva ley de memoria democrática promovida por el presidente Pedro Sánchez, en el que se establece que no puede estar en ningún lugar de culto ningún tipo de relación que recuerde a la dictadura franquista. Borrando cualquier rastro de la dictadura. Y hay veces encontramos una incoherencia. Entonces, ¿por qué muchas veces seguidores de la izquierda en España apoyan dictaduras en América Latina? Apoyan a Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua. Y ya no se diga los Castros en Cuba, la dictadura castrista. Y van apoyando también, bendiciendo a Evo Morales. En fin, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Incoherencia de la política. Pero Evelyn Lambert, buenos días, en que ya estás por aquí. Me llama un poco la atención el tema de los Tinder. La chica que fue engañada utilizando un perfil falso. Este es un tema que está al día, digamos, se presenta muchas veces desafortunadamente en las redes sociales y hay que tener muchísimo cuidado. Y tomando en cuenta, Jorge, de que Tinder es una red social, las personas que han tenido oportunidad de entrar a esta red social, la misma red te indica medidas de seguridad que hay que tomar en cuenta a la hora de conocer a otra persona. Porque recordemos que las personas que entran en Tinder prácticamente son desconocidos. Y es muy importante tomar en cuenta medidas de seguridad. ¿Cómo funciona Tinder? Pero, entras a la red, te inscribís, hay una oportunidad de pago si quieres llegar o tener un alcance muchísimo más alto en cantidad de kilómetros, porque hay una cantidad específica de kilómetros en cuanto al área a la que puedes acceder. Y bueno, empezás a conocer a personas. Tinder te muestra la foto, si en un caso sos heterosexual, pues si sos chica te muestra foto de chicos y empiezas a hacer swipe. Si haces swipe a la derecha es que aceptas a esa persona, y si haces swipe a la izquierda es que esa persona no te interesa. Entonces, a medida que haces swipe, lógicamente la otra persona, si te da el mismo swipe a la derecha, pues logras un match, que en el mundo de redes sociales es lograr pues un encuentro con esa persona, un posible encuentro virtual. Y si llegas a un encuentro virtual, estableces una conversación, podés llegar a conocer a esa persona, pues, en el plano físico. Y ahí es cuando las cosas se vuelven un poco más peligrosas, porque es importante saber dónde te vas a encontrar con una persona. Jamás, y yo, primer consejo, nunca te encontres con una persona en un lugar alejado, en un lugar solitario. Lógicamente, tenés que buscar un lugar donde haya gente, donde haya público. Entonces, son muchas cositas que hay que tomar en cuenta a la hora de usar esta red social y que las personas obvian. Y por eso se han visto muchísimos casos. No solamente existe Tinder, aquí en España también se usa Bumble, que es otra red parecida a Tinder. ¿En qué se diferencia la una de la otra? Bueno, se dice que en Bumble hay una idea generalizada de que hay más profesionales, ¿ya? Porque la red te especifica o te pide datos más específicos en relación a qué te dedicas, por ejemplo, y según dicen, es una red muchísimo más segura y es la mujer la que escoge. Eso es lo que me llama la atención. Claro, porque fue una aplicación de citas hecha por una mujer específicamente, en la que si la mujer no da el primer paso al momento de escribirle a la otra persona, el hombre no puede escribirle en ese punto, sino que la mujer decide y elige con quién iniciar una conversación en esta red. Carlo Angulo, no estamos hablando de las redes sociales más populares, ¿no? Pero, ¿entre qué sector del público? Porque con el tiempo también es verdad que las redes sociales, si bien es cierto, en un principio partieron como cosa de jóvenes un poco vagos, pues la verdad es que se han convertido en un medio de utilidad en el comercio, en la sociedad, una herramienta de comunicación valiosa para todos los grupos poblacionales. Pero también se ha ido segmentando. Los más mayorcitos utilizan Facebook, digamos que Instagram se ha convertido en una red social para todo el mundo. También está Twitter, que lo utiliza también en público adulto. TikTok, jóvenes, y Tinder. En pandemia, es importante destacar eso, que se popularizó aún más en pandemia, porque en la soledad, muchísimas personas que vivieron el confinamiento en soledad decidieron empezar a conocer a otros a través de esta red social como Tinder y yo Bumble. Creo que las aplicaciones de citas ya forman parte del ordinario de las redes sociales. Si bien tenemos lo que es Instagram, Facebook, TikTok para compartir información, las aplicaciones de citas, como bien dice Evelyn, desde la pandemia se han convertido en la fórmula clásica ahora de conocer gente nueva, conocer gente para salir, ya que antes uno estaba muy acostumbrado a que cuando salías de cita con una persona era un amigo de un amigo, era un amigo de un primo tuyo, de una familia, alguien que conociste en el trabajo, alguien que conociste por otra persona externa. Pero claro, al empezar con la pandemia, de que teníamos muy reducido el grupo de personas con el que compartíamos, al igual que ya no estábamos saliendo de casa, las aplicaciones de cita fueron esta ventana en el que te dio la oportunidad de conocer gente fuera de tu círculo de confort, gente nueva. Y es por ello que creo que se han ido diversificando, porque Tinder durante mucho tiempo monopolizó esta área de las redes sociales, y después fue que fueron surgiendo Bumble, Grindr para las personas homosexuales, al igual que existen cada vez más que son como más específicas. Tinder, como bien dice Jorge, creo que lo especificaría para un grupo de población tal vez más joven, y Bumble tal vez para un grupo más mayor y profesional, no lo sé. Así es. Yo siento que Bumble es muchísimo más seguro porque es la mujer quien inicia la conversación. Nosotras decidimos con quién conversar y lógicamente marcamos la pauta. Pero en el caso de Tinder, por mucho tiempo se habló de que Tinder es un app en el que la gente prácticamente busca sexo casual. Hay de todo, también hay personas que buscan una relación seria. Lo que sí hay que tomar en cuenta, y lo que es un hecho, es son las medidas de seguridad, que la misma comunidad de Tinder te las dicta, pero muchas veces hacemos caso omiso. Gracias, Evelyn. Gracias, Carlos, por esta ilustración sobre la actualidad de las redes sociales. Y vamos inmediatamente ya con las noticias en el apartado, los comentarios, mejor dicho, de Farándula. ¿Qué nos traes hoy, Evelyn? Vamos a empezar con una noticia relacionada con el mundo de los certámenes de belleza, una noticia que también ha causado alegría sobre toda la comunidad LGBTIQ+, y me refiero a la boda entre Miss Argentina y Miss Puerto Rico. Mariana Varela y Fabiola Valentín son las protagonistas de esta historia de amor. Dejaron a un lado las coronas y las bandas de los concursos de belleza y el pasado 28 de octubre coronaron su historia de amor al celebrar su boda en San Juan, Puerto Rico. Muchos se preguntan cómo inició esta historia de amor entre Mariana, quien fue Miss Argentina 2019, y su actual esposa Fabiola, quien fue finalista del concurso de Miss Puerto Rico. Lo que se sabe es que esta historia de amor estuvo dando pistas a través de la red social Instagram. Inició en el año 2020, cuando ambas concursantes o reinas de belleza participaron en Miss Grand International 2020, que es uno de los concursos más importantes. Se podría decir, sin temor a equivocarme, que después de Miss Universo y Miss Mundo, Miss Grand International es el concurso más importante y está tomando cada día más auge. Una historia de amor con final feliz. Que vivan los novios o las novias en este caso. Y también podemos decir que vivan las reinas, ¿no? Que vivan las reinas. Y vamos a hablar en la segunda noticia relacionada con el mundo de los espectáculos de otra reina, pero en esta ocasión es una reina de la música, y me refiero a Taylor Swift, quien hace historia al ocupar todos los puestos en el top 10 de éxitos musicales en Estados Unidos. ¿Y por qué hablo acerca de Taylor Swift en España? Aquí en España también es muy conocida, los jóvenes son muy amantes de la música de Taylor Swift y también su música se coloca en trending topic en la red social TikTok. Taylor Swift es cantante y compositora y superó a Drake, quien tenía el récord anterior de 9 sencillos entre los 10 primeros puestos en septiembre del año 2021. Antes que Drake, los Beatles habían ocupado este privilegiado puesto cuando obtuvieron 8 puestos entre los 10 primeros en el año 1964. El dominio de las listas de éxitos de Taylor Swift se debe a su último álbum, que lleva por nombre Midnight, y que se ha convertido en el lanzamiento más vendido de este año 2022. Así que enhorabuena por Taylor Swift, quien también ya publicó en su red social Twitter cómo se siente referente a estos múltiples éxitos, y dijo lo siguiente: 10 de 10 en el Hot 100, en mi décimo álbum, estoy hecha un lío, tuiteó la cantante de pop. Enhorabuena por todos los fanáticos también de Taylor Swift. Ahora vamos a hablar acerca de una canción que se ha convertido en el himno de la Navidad por muchísimos años, y me refiero a la canción All I Want for Christmas Is You, este villancico que lanzó Mariah Carey en el año 1994. Este villancico se lanzó, esto es importante destacarlo, en uno de los álbumes más reconocidos de la cantante. El álbum llevaba por nombre Merry Christmas y se convirtió en un éxito instantáneo, encabezando las listas de lo más escuchado en 26 países, incluyendo Australia, Canadá, Francia y Alemania. Sobre por qué 28 o más de 25 años después la canción marca el pistolazo de salida de la Navidad, tiene mucho que ver con la comunidad de internet, mi estimado Jorge Rivera y Carlos Angulo, porque este no solamente es un hit musical en temporada navideña, sino también es un ícono viral. Y por último, la propia Mariah Carey se apropió de esta viralidad para posicionarse como la reina de las fiestas. Un medio estadounidense, el famoso, de hecho, medio estadounidense de información económica, The Economist, haciendo referencia al éxito de All I Want for Christmas Is You, confirmó que Mariah Carey solamente reporta más de 2,5 millones de dólares en royalties con esta canción. Prácticamente Mariah Carey cada año durante la temporada navideña se convierte en una persona más millonaria con su canción All I Want for Christmas Is You. Ha regresado la música de Navidad y aquí está, por supuesto, Mariah Carey, que no podía faltar, tratándose de uno de los éxitos internacionales. Espectacular. Tenemos entonces ya las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina. Emprendemos la recta final del año. Y nos estamos preparando con todo. Gracias, Evelyn, de verdad, ¿no?, por esta gran noticia. Noticia ya decembrina. Y quería también incorporar un comentario sobre una tienda que se inauguró en el día de ayer, exactamente, en el barrio de San Isidro. Se inauguró una tienda más de Only One Comunicaciones. Allí estuvimos, todo el equipo del Café Mañanero. Estuvimos disfrutando con todo el personal de Only One Comunicaciones, contentos porque es una empresa, iniciaron con una tienda, esta ya es su cuarta inauguración y me encanta que la gente que vive aquí en Valencia tenga la oportunidad de tener estos servicios de internet, telefonía móvil, fibra óptica, de manos de personas que saben de este negocio. Y nos encantó ver a un equipo bastante variado, gente de muchas naciones y muy contentos e ilusionados con este nuevo inicio, ¿no? Por cierto, Carlos Angulo, muy completa la tienda, ¿no? Con muchas alternativas, con los principales operadores. Sí, recordemos, claro que sí, recordemos que All in One ya esta es la tercera sede que está aquí en la ciudad de Valencia, que eso es algo que alegra muchísimo también a los mismos empleados porque ahí, como bien dices, es un equipo multicultural. Encontramos ecuatorianos, colombianos, nicaragüenses, valencianos que están felices de poder brindar estos servicios en distintas partes de la ciudad, en distintas partes de Valencia, en las que se pueden encontrar promociones desde Yastel, Lowi, Simyo, distintas plataformas en las que puede todo lo que es referente a la fibra, internet para el móvil, internet para casa, al igual que todos los beneficios que te puede traer sencillamente en estos centros que están. Lo más importante y lo que más me gustó de haber asistido a la inauguración es la importancia que le da All in One Comunicaciones a la atención al cliente. Lo que los caracteriza y lo que los diferencia es que les importa muchísimo poder resolver los problemas individuales de cada persona que asista y es por ello que se enorgullecen de una manera increíble el gran trato que dan y saben que eso es lo que la caracteriza, el trato humano que brindan, y es por ello que es una gran opción para poder resolver todo lo que tenga que ver con los servicios de internet, tanto de tu casa como del teléfono. Entonces ya están exactamente en la calle Manuel Candera, también lo podemos encontrar en la calle Brasil, otro punto de Amado Granel, esto por el centro, sector Monte Olivete. Y ahora Mariano de Cavia, número 29. Esto en el barrio San Isidro, otro extremo de la ciudad. Está por toda la ciudad, Only One Comunicaciones, enhorabuena para el amigo Juan Carlos Cuenca y todo su equipo que están llevándole ese maravilloso servicio de telefonía móvil y internet, principalmente internet, telefonía y fibra óptica, que estamos hablando de esa conexión que necesitamos para ver lo que es hoy en día la televisión. Aparte necesitan buena conexión para descargar el app de Latinos FM, escucharnos bien, necesitan una conexión excelente. Eso está asegurado, internet. Y si van a Only One Comunicaciones van a obtener la mejor asesoría para que escuchen Latinos FM nítido todos los días. Gracias, Evelyn, gracias, Carlos, el Café Mañanero. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La primera entrega de Avatar, estrenada en 2009 bajo la dirección de James Cameron, es considerada una de las películas más taquilleras de la historia hasta el momento, ya que fue la primera película en recaudar más de $2,000 millones ingresados tanto a nivel global como teniendo en cuenta únicamente la recaudación fuera de Estados Unidos. Para celebrar el lanzamiento del tráiler de la nueva edición de Avatar, la noche del miércoles se proyectó en las Cataratas del Niágara imágenes de la película durante un espectáculo de luces. Un adelanto de 2 minutos y medio de duración cargada de impactantes y poderosas imágenes que muestran más de la historia submarina que articulará la película dirigida de nuevo por James Cameron. Además, el tráiler también muestra las consecuencias y conflictos entre los Na'vi y cuenta de la nueva guerra que se cierne sobre Pandora. Los escándalos del deporte regresan a televisión con la segunda temporada de El Presidente, la serie de Amazon Prime Video que narra la corrupción en el mundo del fútbol y que esta vez se centra en Joao Avelanche, el histórico dirigente de la FIFA, bajo la mirada del oscarizado Armando Bo. El director, productor y guionista argentino ganador del Oscar por el guión de Birdman de 2014 estrena este viernes una nueva trama que retrata desde la sátira y la comedia el entramado de poder, dinero y tráfico de influencias que intoxicó el fútbol internacional durante décadas. En el centro de la historia aparece el expresidente de la FIFA, Joao Avelanche, encarnado por Albano Jerónimo, el brasileño que arrebató el poder a los europeos y mantuvo el control de la organización deportiva durante más de 2 décadas. Bob no duda en asegurar que Avelanche fue un personaje decisivo a la hora de dar forma a la industria del fútbol tal y como se le conoce en la actualidad. Desde este 2 de noviembre en la plataforma de streaming Netflix estará disponible la serie Goles en Contra, una serie que contará la historia de una de las épocas más importantes y emotivas de la Selección Colombia de los años 90 1930, la cual ilusionó al país en el Mundial de Estados Unidos 1994. Sin embargo, en esa cita, las cosas no salieron como se quería y Colombia quedó eliminada en fase de grupos. De hecho, uno de los momentos que más se recuerdan en esa época fue el gol en contra de Andrés Escobar en la derrota de Colombia ante Estados Unidos, que provocó la eliminación del país en ese Mundial y que le costaría la vida al defensor del Atlético Nacional 10 días después en la ciudad de Medellín. Justamente, la serie tendrá como protagonista a Escobar, quien será protagonizado por Juan Pablo Urrego. En cada uno de los 6 capítulos de la serie, se reviven las difíciles situaciones que tuvieron que enfrentar los jugadores en medio de la pesadilla de la violencia generada por el narcotráfico entre los carteles de Cali y Medellín. La actriz Sharon Stone ha dejado conmocionados a sus seguidores al anunciar que padece un tumor que necesita ser extirpado, y como un mal diagnóstico, le hizo pasar por el hospital y someterse a una cirugía que era innecesaria. "Acabo de tener otro diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto", escribió la intérprete de 64 años, mientras detalla el alcance de su dolencia y cómo descubrió el tumor. "Con el empeoramiento del dolor, fui a que me dieran una segunda opinión", reveló, y admitió cuál fue su sorpresa al descubrir que tiene un tumor fibroide grande que debe ser extirpado. Ha fallecido Julie Powell, la escritora y bloguera que inspiró la película de Hollywood Julie and Julia, de Meryl Streep y Amy Adams. La muerte de la autora ha sido confirmada a los 49 años tras ser encontrada en su casa. Así lo ha revelado The New York Times, que informa que Powell sufrió un paro cardíaco. El cantante irlandés Bono publicó sus memorias, Surrender, Rendirse, en las que detalla su periplo desde la juventud en Dublín hasta convertirse en líder de la banda U2, una de las bandas de rock más famosas del mundo. El libro introspectivo está organizado a través de 40 canciones diferentes de U2, incluidos 40 dibujos originales. El artista de 62 años, cuyo nombre real es Paul David Hewson, es un activista humanitario de larga data que ha prestado su voz a variedad de causas, incluida la lucha contra la pobreza y el SIDA. En su libro de más de 500 páginas, Bono ahonda en esos temas, pero también aborda su crecimiento como un adolescente tocado por la tragedia, pues su madre murió en forma repentina cuando tenía 14 años. El artista colombiano J Balvin recibió el premio Impacto Latino 2022 por su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la ONU, en reconocimiento de una aplicación para la salud mental de la que es cofundador. Este premio, que se entregó en la sede ONU de Nueva York en Latino Impact Summit, un evento para impulsar las conversaciones sobre las ODS en América Latina, le fue otorgado por sus aportes a hacer visible la importancia de la salud mental y el bienestar en la región, en concreto a través de la aplicación Oye. Balvin es creador, junto a Mario Chamorro, Patrick Down e Isaac Lee, de esta aplicación en español e inglés, que ofrece un espacio para que las personas transformen sus emociones en acciones creadoras. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Carlos Angulo, vamos entonces con el personaje del día. La reconocida actriz Christina Applegate, conocida por haber formado parte de distintas cintas de comedia como Periodistas sin ningún tipo de afinación, al igual que Vacaciones y por supuesto la serie Dead to Me, Muerto para mí, de Netflix, anunció que sufre de esclerosis múltiple y cómo ha cambiado su vida. La actriz comenta que no puede aceptarlo, ya que se le ha arruinado todo lo que siempre había planeado. Recordemos que Christina Applegate tiene apenas 51 años de edad y ahora ha anunciado, luego de que se estrene la última temporada de la serie Dead to Me, que filmó mientras batallaba contra la enfermedad que le fue diagnosticada a mediados del año pasado, que finalmente abrirá las puertas de su casa para que sus fanáticos, al igual que todos sus seguidores, conozcan cómo es su vida ahora. "He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo esto y de cómo ha cambiado mi vida. Es la primera vez que me van a ver tal como soy". La serie, el próximo 17 de noviembre, Dead to Me, estrenará su última temporada, la cual tuvo que pausar su grabación, la tercera temporada de la serie que protagoniza junto a Linda Cardellini, para que empezara el tratamiento para la enfermedad. Y es por ello que el próximo 17 de noviembre es cuando se verá la última temporada de la reconocida serie de Netflix, que la ha catapultado a la fama y que podría ser su último proyecto frente a las cámaras. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Entramos en un segmento muy importante de nuestro programa, El Café Mañanero. Tenemos Champions, tenemos Europa League, tenemos también el Mundial de Qatar a la vista. Y están pasando muchas cosas en el mundo del fútbol, importantes, otras podríamos decir un poco atípicas, extrañas. Y hoy contamos con un invitado para analizar la actualidad del fútbol, Don Giovanni García, un hombre conocedor del fútbol español, porque lleva muchos años radicado en España y también conoce perfectamente el fútbol colombiano y latinoamericano en general, de manera que con él vamos a estar hablando en breve. Antes, Adolfo Jiménez del Río tiene el cañón listo para contarnos lo que ha pasado en el cierre de la jornada de Champions, y estamos hablando de la sexta salida. Bueno, hay que decir que a los equipos españoles les ha ido regular. Sobrevive el vigente campeón de el certamen, el Real Madrid, se quedó en el camino el Barcelona, que parece que nos estamos acostumbrando a verlo como un equipo chico en lo que tiene que ver con Europa, y que Xavi Hernández no ha podido levantar de pronto como se esperaba. No lo está haciendo con la rapidez que nos acostumbró Pep Guardiola. Y el Sevilla, bueno, definitivamente no dio pie con bola, y ya no se diga el Atlético de Madrid, así que fue de pronto un fracaso, y mucha gente está diciendo que ya es el fin del ciclo del Cholo Simeone, ¿no? Otros piensan que no, que el Cholo ha hecho lo suficiente y que merece continuar en el banquillo rojiblanco. Hay muchas cosas que contarles alrededor del fútbol y del deporte en general. Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río. De grupos de la Champions con los siguientes resultados y tremendas goleadas: la del Real Madrid sobre el Celtic 5-1, la del Leipzig sobre el Shakhtar 0-4, el Milán goleó al Salzburgo 4-0, el Maccabi Haifa cayó ante el Benfica 1-6, el Copenhague empató con el Dortmund 1-1, el Manchester City dio buena cuenta del Sevilla 3-1, la Juve cayó en su casa ante el PSG 1-2, el Chelsea venció al Dinamo de Zagreb 2-1. Y con estos resultados, la tabla de clasificación quedó de la siguiente manera: en el grupo E, el Chelsea como líder absoluto con 13 puntos, seguido del Milán con 10, el tercero el Salzburgo con 6, y se va para la Europa League. Queda por fuera el Dinamo de Zagreb. En el grupo F, el Real Madrid de primera posición, seguido del Leipzig, tercero el Shakhtar, que se va para Europa, y por fuera el Celtic. El grupo G, el Manchester City primero, segundo el Dortmund, tercero el Sevilla, que queda en Europa League, y por fuera el Copenhague. En el grupo H, el Benfica, con los mismos puntos que el PSG, 14 puntos, queda primero, pero queda primero porque hizo más goles por fuera de casa, y eso que los goles son los mismos que tiene el PSG, goles a favor 16, ambos equipos, y goles en contra 7, ambos equipos, pero el hecho de haber convertido más por fuera de casa le da la primera posición al Benfica y pone en la segunda al PSG de Mbappé, Neymar y Leo Messi. La Juve se va para la Europa League y el Haifa queda por fuera de esta competición. Y todo ahora queda pendiente del sorteo del lunes para saber con qué equipos tendrán que enfrentarse los primeros cabeza de serie. Y para esto tendremos un plato especial, porque el PSG, que aspiraba a ser primero del grupo, tendrá que verse las caras con uno de los grandes de esta competición. Gracias, Adolfo. El Real Madrid, que se dio un festín entonces en la despedida de la fase de grupos, desde luego es el favorito, presenta de esta forma sus credenciales para alzarse nuevamente con la Champions. Hoy turno para la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Allí está el Betis y la Real Sociedad en representación del fútbol español. El Betis jugará exactamente a las 9 de la noche ante la HJK, y la Real Sociedad lo hará ante el Manchester United, sí, a las 6:45, el Manchester United, sí, de Cristiano Ronaldo. Ahí encontramos a varios equipos importantes, el Arsenal, por ejemplo, jugando también Europa League, que recibe al Zurich, y la Roma, que va a enfrentar a Ludogorets. Muy bien. Tenemos más información en el mundo del fútbol. Adolfo Jiménez del Río me estaba contando que al otro lado del Atlántico encontramos una celebración. Y la preocupación por los lesionados rumbo a Qatar 2022 para el Mundial sigue latente. Y ahora uno de los que se pronunció en el día de ayer fue el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni. Y es que una de las grandes preocupaciones del entrenador es la lesión que tiene uno de los jugadores claves con los que él contaba, Giovanni Lo Celso. Y eso dio pie para que les diera un consejo al resto de los futbolistas, ya que realmente está muy preocupado porque a tan pocos días y prácticamente con la negación que le han dado la Premier League, rechazándole el pedido de liberar a los futbolistas del seleccionado antes de lo estipulado por FIFA, así ha hecho que Lionel Scaloni tenga que hacerle un llamado a todos los futbolistas argentinos para que se cuiden antes del primer entrenamiento y a falta de solo una semana para arrancar en el debut del Mundial de Qatar 2022. En el día de ayer se realizó el recibimiento de la selección colombiana femenina sub-17 en Bogotá, Colombia, y se hizo con bombos y platillos, comenzando con un recibimiento en la Casa de Nariño por parte del presidente Gustavo Petro, un presidente que hizo énfasis en fortalecer el deporte femenino en Colombia y premiar a unas subcampeonas que traen un grandísimo título que inclusive los chicos no han logrado hacerlo. Eso sí, quizá se le pasó por alto al presidente Petro de reconocer que el nivel del fútbol masculino es muchísimo más alto en el mundo que el femenino, y sobre todo a nivel sub-17, donde prácticamente todavía el fútbol es de novatos. Y eso sí, fue enfático en decir en que el deporte debe fortalecerse desde las escuelas y los colegios. Gracias, Adolfo. He aquí una noticia que ha generado polémica en Colombia. España, recordemos que ganó ese campeonato. Dicho de otra forma, revalidó el título, el campeonato mundial sub-17. Saludamos a Giovanni García, repito, comentarista deportivo. Colombo español, conoce perfectamente el fútbol español y el fútbol colombiano, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones. Estos torneos internacionales también los conoce perfectamente. Giovanni, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué opinión le merece eso de que España ganó y Colombia celebró? Porque hubo caravana, estadio lleno, en fin. ¿Qué opinión le merece el fútbol y todos estos acontecimientos que se están dando en estos tiempos? Giovanni, a ver si tenemos a Giovanni, parece que, bueno, recuperamos el sonido con nuestro compañero. Teníamos por aquí un cable desconectado, a ver si lo logramos conectar rápidamente. Hola. Giovanni, ya te estamos escuchando. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Le preguntamos que qué opinión le merecen estos recibimientos, en, por ejemplo, una selección Colombia femenina sub-17 que logró el subcampeonato en el Mundial de la India, y en el día de ayer fue recibida con caravanas, estadios llenos y también, como no, en Palacio. Lo del Palacio podríamos decir que es normal, está muy bien, creo que las instituciones del Estado están para apoyar también todas estas causas. En fin, pero la verdad es que nos tenemos que poner al día en lo que tiene que ver con la actualidad del fútbol. No va a alcanzar el programa de hoy, pero al menos demos una mirada a este tema que ha suscitado polémica en Colombia. Bueno, Jorge, realmente es sorprendente. Sorprendente y me parece que nefasto para idiotizar o para manejar o para manipular la opinión pública en un país. Colombia no va al campeonato del mundo, lleva ya varios campeonatos del mundo con problemas a nivel de profesionales, de mayores, de jugadores que valen millones, que gastan millones, que son profesionales. La ridícula eliminación de la Copa del Mundo de Qatar aún cuece y aún se pregunta uno por qué, si supuestamente tiene tan buenos jugadores, ¿por qué tiene tan mala selección? Es innegable que la mayoría de los jugadores son buenos, pero triunfando afuera. Dentro de Colombia no queda ninguno. Y en Colombia el nivel del fútbol es muy bajo, demasiado bajo. Pareciera un país más asiático que un país sudamericano. El nivel de su campeonato local es muy pobre. Y quien tiene que salir de allí es por la necesidad de crecer y de progresar, no solamente económicamente, sino también de acudir internacionalmente a que su nombre suene. Eso se maneja porque, yo voy a explicar por qué esto tiene su trascendencia en el fútbol femenino. Y va a ser así. Eso sucede porque los dirigentes del fútbol colombiano, que no son dirigentes, son millonarios con un título de dirigentes, gente que se apropió de los clubes, aún en divisiones menores, venden las jugadoras a muy temprana edad porque lo que buscan ellos, y me lo han dicho dos o tres que son amigos míos, lo que buscan es rentabilizar al jugador joven, ganar dinero. A ellos no les importa si el nivel del campeonato colombiano es bueno o si la selección Colombia clasifica a un mundial. A ellos no les interesa. Les interesa vender a los jugadores a Portugal, a Argentina, a México, a Brasil, que son sus principales mercados, para poder recuperar o ganar millonarias cifras. Y eso se está viendo en que se va menguando la calidad del fútbol profesional. Yo no estoy hablando todavía del fútbol aficionado. Pero todo comenzó precisamente desde los juveniles. Todos los juveniles, comenzando por Falcao, en su momento fueron transferidos al exterior. Por lo mismo, por el interés del padre o del representante de ganar dinero. Se ha quedado Colombia desierta. La verdad es que el nivel del fútbol es bajo y los mejores jugadores están afuera. Y cuando se va a hacer una selección tienen muchos problemas de concentraciones, el jet lag, que la mayoría están fuera en Europa, en fin, cantidad de problemas gravísimos, técnicos de otra filosofía, técnicos que no conocen las divisiones menores de Colombia, en fin, todo ese tipo de cosas que ya hemos analizado en su momento. Y el fútbol femenino aparece ahora porque se está agotando la cantera del fútbol masculino. ¿Se está agotando en qué sentido? Que todo jugador bueno que medio pinta o sale afuera. Entonces se ha quedado el fútbol colombiano con un fútbol muy mediocre a nivel de clubes y ha surgido ese movimiento feminista en el mundo de que el fútbol también es para las mujeres, cosa que yo siempre he discutido, porque es un deporte de contacto y el contacto físico se hizo para la fuerza física, no se hizo para la delicadeza femenina. Así muchas mujeres como Irene Montero digan que no, que las mujeres tienen derecho a hacer de todo, hasta levantar pesas. Bueno, se hizo el fútbol, lo están haciendo, lo están promoviendo, pero los estadios son desiertos. Uno ve un mundial, cualquier categoría, mayores o sub-20 o este sub-17, no va nadie a los estadios, porque es que no es atractivo, la verdad, es que no atrae como atrae el fútbol masculino. Y va a ser muy difícil que atraiga, porque no hay la misma versatilidad, magia, habilidad y destreza que puede desempeñar un hombre con el balón. Las mujeres pueden llegar a ser, hombre, muy hábiles con el balón, como se ha visto en algunos TikTok que mandan por allí brasileñas que manejan bien el balón, pero eso no es jugar fútbol, eso es ser malabarista. Pues bueno, resulta que se ha hecho el mundial, Colombia ha llegado a la fase final, llegó hasta el momento decisivo de la final, hizo un gran mundial en los resultados, no así en el fútbol. Yo no puedo aceptar que un mundial tenga una final en donde el equipo perdedor tenga dos opciones de gol en todo el partido y el equipo ganador tenga tres en 90 minutos y que el equipo ganador gane con un gol viciado por un autogol. Eso es un pobre mundial, pobrísimo. Eso no es de lujo. Yo no estaría orgulloso ni de ese mundial ni del título que obtenga, y menos del subtítulo, porque me siento perdedor. Además, perdió dos veces con la misma rival. Carlos Paniagua, que es mi compañero, además, estudiamos juntos en la primaria, junto a su hermano Luis Fernando Paniagua, que también es técnico. El técnico de la selección Colombia. Sí, Fututo. Carlos Paniagua es hermano de Luis Fernando, compañero mío también en primaria. Luis Fernando también dirige un equipo de mujeres. Hombre, los conozco perfectamente. Ellos eran jugadores de fútbol profesional. El uno jugó en Nacional, el otro en Medellín. Carlos jugó en el Medellín, en Independiente Medellín. Y jugó profesionalmente y dirigió algunos equipos profesionales, como por ejemplo el equipo de Río Negro y demás, pero fracasó. Estuvo con el Pizzi Restrepo en un mundial. Hasta que, Giovanni, viendo que fracasaba, espérate un momentito, Jorge, llegó el momento de dirigir una selección femenina y ha dicho una cosa que es real. Esto que vive Colombia es maravilloso, es tal, pero es una ilusión. Es una ilusión hecha a través de qué, de la ambición de un grupo de mujeres. Pero yo no sé por qué un subtítulo que es una derrota. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera.